de mi soledad. ¿A dónde vas? Dime si esta noche tú te vas de rondo como él ya se fue. ¿Con quién estás? Dile que la quiero, dile que me muero de tanto esperar. Que vuelva ya, que las rondas no son buenas y hacen daño, que dan pena. Que se acaba por llorar. Noche de ronda, qué triste pasa, qué triste cruzas por mi balcón. Noche de ronda, cómo me hiere, cómo lastima. Más mi aquí, por mi balcón. Noche de ronda, como me hieres, hieres tanto, como lastimas mi pobre corazón. Luna que se quiebra sobre la tiniebla de mi soledad, ¿a dónde vas? Dime si esta noche tú te vas de rondo como el día se fue.